Estás escuchando El Prisma, octava temporada, en Radio Comunitaria de la Azotea. Primera prestadora de telefonía móvil cooperativa y la cuarta operadora nacional. Y para conocer más sobre IMOWI y todo lo que viene para proponernos y tiene para proponernos, estamos en comunicación con Hernán La Rosa, gerente comercial de IMOWI, al que le damos la bienvenida al Prisma. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, contento de que nos dan esta oportunidad de comunicar nuestra propuesta a toda la audiencia de la radio, así que muy contento. ¿Qué tal, Hernán? Miguel Ángel Ratti mi nombre, aquí estoy con Fiorella Vega en el piso de la radio. Ustedes lanzaron el 20 de enero, esto es una propuesta innovadora, más allá de que hace mucho tiempo que la vienen trabajando, digamos, es una novedad, cuarto operador nacional, pero esto es cooperativo, ¿no? Es la Cámara Cooperativa de Telecomunicaciones, CATEL, ¿es así? Sí, tal cual. La verdad que son dos novedades, como decías, ¿no? La primera es que es una es un servicio móvil cooperativo, porque las cooperativas se unen para dar un servicio móvil, y ser el cuarto operador en el país. Y la otra novedad es que es un operador móvil virtual, que en Argentina no hay. Hubo un intento hace unos años y no prosperó, porque la telefonía móvil hoy está en manos de tres operadores que son los que tienen la frecuencia para poder utilizar el servicio, los que pueden irradiar, poner antenas. Entonces, para que IMOWI pueda salir, necesita utilizar la infraestructura de antenas de alguno de los operadores, por eso es un operador móvil virtual. La verdad que es un proyecto que llevó muchos años. Hay una infraestructura propia importante para podernos dar flexibilidad y estamos muy contentos porque es un proyecto que, como te dije, hace años que se viene gestando. Es una novedad para el país. En Argentina, a diferencia de otros países, no hay operadores móviles virtuales. Si ustedes se fijan, en países limítrofes hay operadores móviles virtuales de diversas marcas, se dedican a nichos. Con lo cual, la propuesta nuestra es muy novedosa. Es apuntar a darle servicio móvil a las cooperativas, que son muchas cooperativas que hay en el país y que, bueno, están atendiendo necesidades de telecomunicación y otras. Así que muy, muy, muy, muy contentos de lo que estamos haciendo. La verdad que sí, no es para menos. Acá lo que nos dice la información, que empiezan con Delviso, Monte, Pinamar y Tortuguitas, algo así, y la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez. Esos van a ser los centros donde van a empezar a trabajar, digamos, es así. Claro, esas son las primeras cinco cooperativas que están integradas al servicio, porque la propuesta de IMOWI es tratar de llevar o completar las 4P que tiene un operador de telecomunicaciones. Viste, se habla mucho del cuádruple play. Sí. Estas cooperativas, bueno, digamos, las cooperativas no pueden tener más de los tres servicios básicos, que son la telefonía básica, el acceso a internet en los hogares a través de fibra óptica y la televisión. Bueno, con la llegada de IMOWI pueden completar las 4Ps, que en lo particular en Argentina lo único que está completando las 4P hoy de manera grande es personal. Entonces es darle la posibilidad a las cooperativas de completar su oferta. Ahora, para hacer eso, IMOWI tiene una infraestructura centralizada y diseñada para que se puedan sumar todas las cooperativas que quieran. Digamos, está pensado para crecer en todas las localidades del país que quieran, con un modelo muy flexible para integrarnos, por ejemplo, a la facturación, a los sistemas de gestión de una cooperativa. Estas cooperativas que nombramos son las que nos acompañan desde el primer momento que arrancó el proyecto, que nos lleva como 5 años, uh-huh. Y son las que están listas para salir. Pues ellas ya tienen todo para salir. Más que interesante, Hernán, estamos hablando con Hernán La Rosa, que es gerente comercial de IMOWI, y digamos, Esto a mí me interesa mucho esto del cuádruple play, ¿no? Porque es verdad, el monopolio está ahí poniendo los precios que quiere, ¿no? Entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿el cuádruple play del movimiento cooperativo no va a ser el precio monopólico, sino que va a ser el precio justo, ¿no? Digamos, el precio necesario para poder consolidarse y crecer? Claro, a ver, lo que vos decís, Miguel, es la filosofía que hay en las cooperativas, ¿no? Las cooperativas tienen la filosofía de brindarle servicios a sus clientes por un precio que haga que sea sustentable el servicio, porque al fin de cuentas, si no es sustentable, no sirve porque se termina deteriorando o no se actualiza tecnológicamente. Absolutamente. Esa es la filosofía con la que Catel, a través de IMOWI, encara el proyecto. De lograr un servicio de calidad, flexible y que sea sustentable. Ahora, la verdad es que nosotros tenemos condicionamiento de precios porque una parte muy importante de nuestra infraestructura lo constituye la red de Movistar, que es la red celular que utilizamos para que se comuniquen los clientes, porque como te explicaba antes, solamente hay 3 operadores que tienen frecuencias asignadas como para poder implementar una red móvil. Con lo cual uno, para tener un operador, si uno quiere en Argentina ser un operador móvil nuevo, tiene que sí o sí ser en modalidad virtual utilizando la red de alguno de los 3. Catel hizo un acuerdo con Movistar que lo viene trabajando hace muchos años para que sea un modelo sustentable, competitivo y que nos permita llevar servicio celular a un precio justo, como decías vos al principio. Y es el compromiso que tenemos y por el que luchamos para, bueno, hacer todo a los costos más bajos y brindar un servicio. La filosofía es brindar un servicio más que hacer un negocio de esto. Esa es la diferencia, ¿no? Claro, se entiende. Digamos, hay un operador internacional, como es Movistar, entonces, claro, él te cobra una tarifa y vos en base a eso, digamos, no podés hacer otra cosa que tener un pequeño excedente para poder consolidarte. Esto es así, ¿no? Esto es lo que... Claro, sobre lo que cobra Movistar, que como claro, te decía, Movistar nos da la infraestructura de las antenas, después hay una infraestructura centralizada que implementó IMOWI, o sea, nosotros implementamos plataformas propias, la verdad que se trabajó en ver qué es lo que se podía integrar como para, de esa manera, tener una estructura mucho más flexible y bajar costos, porque tenemos infraestructura propia. Entonces, en base a esos costos que hay, que realmente son bajos en comparación a otras operaciones, es que podemos ofrecer una tarifa más accesible. Hernán, con respecto al cuádruple play, digo, porque yo sé que, digamos, lo importante ahora es hablar de IMOWI y lo estamos haciendo, pero digo, estas cooperativas, hablo de Telviso, de Cop Monte, de Cop Tortu, bueno, no sé. Tortuguita. Pinamar, que está bastante cerca de ustedes. Claro, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, y acá tenemos a Batán, que seguramente en cualquier momento se mete, ¿no? Porque Batán en cualquier momento entra, esperamos eso que ocurra pronto. Claro. Sí, es uno de los grandes operadores que uno le tiene mucho cariño, ¿no? Digo, volviendo a esto, ¿ya se empieza con el cuádruple play o primero se larga IMOWI y después se va a ir consolidando esto? Mira, estas cooperativas que ya tienen el triple play, ellos van a arrancar con el cuádruple play. Claro. ¿Sí? Obviamente también podrán acercarse a clientes que no sean usuarios de ninguno de los servicios de ellos y ofrecerle el servicio móvil. Pero el fuerte donde se hacen más competitiva la oferta es cuando van con un cuádruple play o algún otro combo donde por ahí, no sé, puedan ir a ver un cliente y ofrecerle televisión más móvil. Claro. O sea, la fortaleza normalmente está cuando uno puede hacer un combo, porque ese combo te permite jugar mejor con los costos y ofrecer precios más competitivos. Sí, esto es lo que está haciendo el monopolio, porque, digamos, es lo que nos pasa a algunos, que necesitamos caer en eso, lamentablemente, y estamos esperando esto. Yo estoy esperando la opción cooperativa para poder meter el cable y decir, bueno, se terminó con ellos y empezar realmente a consolidar esto. Así que lo estamos esperando por lo menos en mi caso, y estoy seguro que muchos de los asociados a cooperativas están esperando este momento. ¿Ya tuvieron alguna novedad? ¿Ya tienen algún cliente, por decirlo así? La verdad que tenemos gente interesada. Claro. Por ahora tenemos solamente clientes de prueba, o sea, gente conocida que le estamos dando el servicio. Yo personalmente lo uso. Anda bien. Anda muy bien, sí. Qué bueno. Y lo que ocurre es que nada, estamos esperando a que de las cooperativas, alguna de estas, creemos que la primera va a ser Telviso, claro, salga a comercializarlo localmente, porque lo que nosotros vamos a hacer es comercializarlo en las localidades donde atienden las cooperativas. Claro. Entonces, la cooperativa de Telviso, en su zona de influencia, empezará a vender el servicio con las ofertas que van diseñando ellos, donde, bueno, a lo que tienen ahora le empiezan a incorporar otras ofertas con los móviles, donde después habrá que pensar, porque hoy, como yo hablo con la gente de las cooperativas, hoy las cooperativas venden un solo acceso al internet al hogar, y ahora en un hogar van a poder vender más de un móvil, con lo cual, bueno, claro, estamos trabajando en ese tipo de ofertas. Claro, está muy bueno eso. Hernán, ¿por qué no le contás a nuestra audiencia por qué se llama IMOWI? IMOWI es una sigla que sintetiza tres palabras, que son integridad, movilidad y wireless, que es un poco lo que se... Integración y movilidad y wireless, porque el objetivo es integrar a las cooperativas con un servicio móvil que hasta ahora no tenían. La historia de cómo se creó ese término fue hace unos años, se trabajó mucho y se llegó a ese nombre, que es un poquito... parece, algunos piensan que es una palabra de origen quichua, es un acronismo de tres palabras. Está muy bien, está muy bien. Bueno, buenísimo, Hernán, toda la suerte, ¿no? Bueno, la gracias. Verdad, estamos esperando también que llegue a la zona, queremos el cable, queremos la telefonía celular cooperativa, queremos los servicios de las cooperativas, estamos ansiosos muchos, nosotros estamos trabajando en eso, o sea, para sumar cooperativas al proyecto, claro. Hasta llegar a este punto del lanzamiento fue realmente laborioso, claro. Requirió mucha inversión, muchas horas de trabajo. Estamos en un momento donde por ahí subirse al proyecto es más fácil. Uh-huh. Y nada, estamos muy atentos a que toda cooperativa que quiera ser parte de esto lo pueda hacer. La verdad estamos muy contentos, muy entusiasmados del crecimiento que esperamos del negocio. Sabemos que es así, hemos hecho alguna entrevista con Ariel y él nos ha contado todo lo que venían haciendo y digamos, fue mucho laburo, mucho laburo, mucha inversión. Así que felicitaciones y ahora solo faltan los éxitos. Sí, esperemos que nos acompañen pronto. Hernán La Rosa, bueno, te mandamos un gran abrazo, gerente comercial de IMOWI. Muchas gracias a vos, Miguel, a Fátima por haberte contactado conmigo. Por favor. Y cuando quieran, a sus órdenes. Listo, volveremos. Muchas gracias.